En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, una nueva edición en este lunes 5 de febrero de 2018. Enseguida abrimos nuestra tertulia de diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Antes vamos a conocer la última hora sobre esa gala que, bueno, ya ha llegado, ¿eh? El jueves 15, Hotel Palace, las 8 de la tarde. Y los miembros del jurado de este encuentro, imprescindible para el mundo de los recursos humanos en España, ya han tomado la decisión, ¿eh? No la vamos a contar todavía hasta el jueves, pero el próximo 15 de febrero los ganadores recogerán ese galardón en el Hotel Palace de Madrid. Allí se reunirán líderes de recursos humanos y se reconocerá a los profesionales del sector por su aportación personal. Se premiará también el desarrollo de distintos aspectos interesantes y coincidiremos precisamente con hombres y mujeres que están en primera plana. Carlos Olave, que acaba de ser nombrado vicepresidente de LG, con Marta Machicot, responsable de Recursos Humanos Global de Telefónica, y también estarán pues diversos hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos presentando por parte de TMP quién es quién en recursos humanos, ese manual imprescindible que me lo encuentro, como digo siempre, en los despachos de los directores de recursos humanos. Un manual también con contenido, más de 150 personas que confirman su asistencia a esa gala de recursos humanos en colaboración con TMP Worldwide, con Factun, con DCH, con el grupo Atisa, con Robert Walter, con la colaboración de LinkedIn, con Worddate y también la colaboración del Centro de Estudios Financieros y del grupo Atisa. Hoy nos acompaña Arturo de las Heras, director general del grupo CFUDIMA, que integran también el Centro de Estudios Financieros de la Universidad a Distancia de Madrid, como Sami, que estará con nosotros en esa gala. Querido Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ya tienes preparado todo para esa gala del jueves, me imagino que con ilusión, ¿no? Pues sí, con muchas ganas, La verdad que lo pasamos fenomenal el año pasado, que estuvimos en esa gala mi hermana y yo, y la verdad que con muchas ganas de asistir este jueves. ¿Qué retos tiene UDIMA en este año 2018? Bueno, pues la UDIMA, por un lado, lo que busca es seguir consolidándose. Este año es nuestro 10º aniversario. La verdad que ha sido un tiempo, bueno, complicado, nuevo, divertido, diferente. Y ahora pues estamos en esa etapa de consolidación de todos los estudios que hemos ido emprendiendo en estos 10 años. Cuando estamos hablando de tanta formación, de tantas escuelas de negocios, ¿qué valor diferencial aporta la UDIMA en este momento en España? O sea, nosotros intentamos ser la universidad cercana. Nosotros apostamos por los profesores de plantilla, apostamos por investigadores muy jóvenes que dan ese seguimiento y ese cariño al estudiante. Intentamos que nuestro estudiante no se sienta solo en ningún momento. Le vamos acompañando y él va terminando sus estudios con nosotros y pensamos que acaban realmente contentos. El grupo CEF, la UDIMA, muchos directivos que acuden a la formación que vosotros brindáis, pero por aquí, por esta mesa, pasan habitualmente, Arturo, muchos directivos, hablamos con muchos directivos. ¿Qué buscan en la formación los directivos de hoy, desde la especialización hacia lo general? ¿Cómo lo ves esto? Los directivos lo que buscan es una formación concentrada que les ayude a entender los cambios que se están produciendo. O sea, vivimos en unos cambios acelerados, lo que ayer servía hoy puede que no. También necesitan mucha actualización en tecnología, en digitalización, y de alguna forma eso es lo que nosotros intentamos el aportarles, el mantenerles al día. ¿Cómo lleváis todo lo que es las nuevas tendencias, la especialización en el que las escuelas de negocios tienen que estar por delante en muchas cosas? Pues mira, tenemos más de 300 acciones formativas diferentes vivas. La verdad que poco a poco hemos ido creciendo en nuestro catálogo y bueno, además en todas las áreas hemos ido incorporando tanto nuevos cursos como también aplicaciones de las nuevas tecnologías. Y los alumnos, hombres o mujeres, más hombres o más mujeres, ¿cómo, más o menos? Bueno, como estamos en el campo de las ciencias sociales, en las ciencias sociales hay más mujeres que hombres. Y además de la P de la actitud, en una escuela de negocios como la UDIMA, la actitud con C, ¿cómo se trabaja o ya se viene aprendida? Hombre, es fundamental porque hay que pensar que estudiar online exige de un compromiso extra. Exige que el estudiante pues tenga una disciplina propia. Nosotros intentamos, no obstante, el darle seguimiento a esos estudiantes y no dejarles que esa ilusión inicial decaiga. Pero sí que es verdad que hace falta el tener una madera especial para estudiar en una formación no presencial. Oye, de recursos humanos, de temas de directivos, sobre todo especialmente en contenidos de los que hablamos en esta mesa, ¿qué es lo que puede aportar la UDIMA? Bueno, la verdad que estamos asistiendo a un resurgimiento de los estudios en el área de recursos humanos, junto con la economía. Cuando la economía empieza a ir bien, vuelven los estudiantes de recursos humanos, volvemos a tener necesidad de trabajadores en ese área y la verdad que a partir de los cursos generales, ¿no? de alguien que ha estudiado un máster en recursos humanos, por ejemplo, con nosotros, pues a partir de ahí hay toda una serie de cursos especializados. Incluso hay uno que se configura como un foro de actualización y perfeccionamiento para directivos de recursos humanos, en el que las temáticas las eligen los propios alumnos y, bueno, que cada vez que va funcionando mejor. Muy bien, pues Arturo de las Heras, director general del Grupo CEF, la UDIMA, que integra, como digo, el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ya tienes tu sitio en la gala 2018 en el Hotel Palace el próximo jueves, rodeado, creo que bien rodeado estás, de buenos directores de recursos humanos, y allí nos vemos el jueves en el Hotel Palace. Gracias. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar ya nuestra apasionante tertulia de hoy con todos los aspectos de diversidad generacional que mensualmente sabe que compartimos con el Observatorio Generación y Talento. Actualidad, nuevas tendencias, buenas prácticas, personas que no faltan, también empresas ante la diversidad, como saben, con el Banco Sabadell, con Gas Natural Fenosa, con Generali, con Sandoz Farmacéutica, y durante varios programas pues hemos ido desgranando. Usted lo recuerda, y que no lo recuerda, bueno, pues se va rápidamente a los podcast de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, y puede recuperar allí mucho y buen contenido. ¿Cómo es el talento de cada generación? Eso lo hemos analizado aquí de forma pormenorizada en esta tertulia. Vamos a comenzar a hablar hoy sobre liderazgo intergeneracional. ¿Cómo es el estilo de liderazgo de cada generación? ¿Cómo lo perciben las empresas, cuáles son las mayores preocupaciones de las organizaciones respecto a sus líderes. Saludo en primer lugar a Ángeles Alcázar y Elena Cascante, socias del Observatorio de Generación y Talento. A las dos, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Bueno, pues nuevamente pasamos de un tema apasionante a un tema como el liderazgo. No lo vamos a decir todo, Ángeles, Elena, en este programa, pero vamos a empezar a decirlo todo en este programa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se ha avanzado hasta la fecha en este análisis? Contarnos un poco cómo vamos a profundizar en todo esto. Bueno, buenos días a todos y bueno, pues vamos a encauzar un poco de qué es lo que estamos trabajando y vamos a trabajar durante todo este año de liderazgo intergeneracional. El por qué, lo primero habría que preguntarse por qué el liderazgo intergeneracional, ¿no? Del primer trabajo que estuvimos realizando en la primera fase y en la segunda, en la que ha salido un estudio bastante completo y con rigor científico, salen muchas conclusiones. Salen las conclusiones de cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada generación, cuáles son las palancas que debemos de trabajar para cada una generación, pero hay un aspecto muy importante. Y ese aspecto muy importante es el que trabajamos y decidimos colegiadamente con el Consejo Asesor, en este caso el Comité Promotor, parte de ellos están aquí hoy presentes, y decidimos trabajar en qué es el liderazgo generacional, cómo son los managers de las distintas generaciones. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene fundamental y es que todo se tiene que implantarse políticas de diversidad generacional y todos los managers tienen que tener dentro del ADN lo que es la gestión de la diversidad generacional. Por tanto, creo que lo que hemos hecho es trabajar sobre cómo es ese liderazgo de cada una de las generaciones y cómo podemos llegar a tener ese objetivo de líder intergeneracional y cuáles son las cualidades que debe tener para gestionar adecuadamente a las personas de cada organización. Uh-huh. Elena. Bueno, pues la verdad es que con este objetivo nos hemos puesto a trabajar y bueno, pues estamos trabajando sobre cómo son los managers de cada una de estas generaciones desde el mes de enero. Y un poco compartir con todos qué análisis estamos haciendo, pues para comprender un poco de dónde vienen las conclusiones que vamos a compartir, ¿no? Y bueno, pues teníamos muy claro que queríamos comprender cómo desarrollaban los comportamientos directivos cada generación de managers para identificar cuáles aquellos que son los que facilitan más ese liderazgo intergeneracional. Y para ello hemos analizado diferentes voces, ¿eh? Hemos hecho como un análisis de 360 grados y hemos estado escuchando la propia voz de los protagonistas, de los managers, autorreportándonos cómo desarrollan esos comportamientos directivos, que haciendo un paréntesis, quiero compartir que hemos estado trabajando 8 familias de comportamientos directivos, hemos trabajado comportamientos de gestión, de estrategia, de disfrute y concentración, de gestión de equipo, de formación, de retos y de conciliación. Bien, hemos escuchado a los managers, pero también hemos querido escuchar a los colaboradores. Hemos querido escuchar cómo los colaboradores de estos managers, que a su vez pertenecen a diferentes generaciones, perciben estos comportamientos. Y cómo no vamos a escuchar a nuestros expertos, que son los profesionales de recursos humanos, que son los que participan activamente del observatorio, para poder realmente analizar dónde trabajar con cada uno de los managers, dónde desarrollar, porque también hemos estado trabajando cómo desarrollar este liderazgo según cada una de estas generaciones. Y bueno, y todo ello con el apoyo de nuestro socio académico para este estudio, que es la Universidad Europea de Madrid. Y en este momento hemos recopilado todo el trabajo de campo y estamos ya diseñando de alguna manera cuál es ese modelo de gestión de liderazgo que deberíamos de implantar para poder dar respuesta a todo esto. Bueno, pues es un tema, como ven todos ustedes, muy trabajado, el que les traemos aquí a esta tertulia. Y ahora voy a pasar a presentar a los invitados que van a estar especialmente, pues a partir de dentro de unos minutos, en tertulia con nosotros. Usted también lo puede compartir a través de Twitter, con todos los contenidos que quiera, incluso también las preguntas que consideren. Alejandra Martín Méndez es Human Resource Business Partner en Sandoz Farmacéutica. Querida Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, hola, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Dónde ¿dónde te has dejado a mi buen amigo? Pues me lo he dejado trabajando un poquito. Muy bien, muy bien. Os vi a todos, muy, muy guapos y muy guapas en el Top Employer del otro día. Javier Zubicoa, responsable de director de Relaciones Laborales de Generali. Don Javier, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Pues a vosotros también pilla todo el equipo, sí. En ese Top Employer. Antonio Casado, responsable de Employer Branding de Gas Natural Fenosa. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y a usted también, Levi, si es que estáis en todos sitios. Estáis guapo, también. también. Estáis en todos sitios. Y enseguida conectamos con Salvador Farrés, director de gestión de recursos humanos de Red en Banco Sabadell, que nos saluda. Bueno, antes, alguna opinión general. ¿Cómo se gestiona? Luego entramos en detalle con todas las cuestiones preparadas, pero ¿cómo se gestiona los distintos liderazgos en las organizaciones? Sobre todo cuando uno tiene al lado un jefe, ¿no? Que al final le influye mucho en todos los terrenos. Javier, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sobre todo lo que hay que es alinear los comportamientos, tener claro cuáles son los comportamientos que debe tener el líder de una empresa, que estos comportamientos estén alineados con la estrategia de la empresa. Y fundamentalmente pues también acompañar a nuestros líderes, sean de la generación que sea, en adaptarse a esos comportamientos, ¿no? Entonces eso es lo complicado. Y más en un entorno totalmente cambiante, el tan manido concepto entorno VUCA, pero es cierto, uh-huh. Vivimos en un marco que cambia cada día y en una diversidad creciente. Tenemos 5 generaciones como en la plantilla, pero si hablamos de clientes son 7, 8, no sé, las que procedan, y entonces tenemos que estar orientados a esa diversidad a la hora de ofrecer también nuestros servicios, nuestros productos y a la hora de tener en cuenta a los clientes. Uh-huh. Antonio, tu primera visión. Yo creo que Javier ha dado en el quid de la cuestión, ¿no? Que es esa evolución tan rápida del entorno, los entornos VUCA, el cómo va cambiando absolutamente todo. Una de las principales preocupaciones para nosotros es con el avance de la digitalización, mantener esos líderes actualizados en esa formación digital, todo lo que tiene que ver con los entornos transversales de trabajo, dotarlos de las herramientas necesarias para la transversalidad o para el fomento de la transversalidad, también de la innovación. Recursos humanos, yo creo que aquí tiene que ser un poco el más que un promotor, a lo mejor no el impedimento, ¿no?, de esa innovación. Generar espacios, comportamientos, algo que motive a la innovación. Y por supuesto, pues hablamos de la figura de líder inclusivo, no ya solamente en temas generacionales, ¿no? La diversidad nos lleva a una nueva figura que es ese líder inclusivo. Uh-huh. Y Alejandra, en 20 segundos y luego tenemos la tertulia, nos vamos a una desconexión. ¿Cuál es tu primera valoración? Pues yo creo muy en línea con lo que estaban ellos comentando. Creo que aquí la clave también es que la compañía, el Departamento de Recursos Humanos, realmente acompañe a los líderes en este cambio, porque muchas veces lo que surge es que no quieran hacerlo, es que no saben, y es fundamental que podamos ayudarles a hacer esta transición. Pues con Sando Farmacéutica, con Generali, con Gas Natural y enseguida con Banco Sabadell, en directo aquí en Capital Radio en el Foro. Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Abrimos la tertulia inteligente de la radio sobre recursos humanos, sobre personas, sobre directivos aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, donde usted puede participar también con sus reflexiones a través de Twitter, a través de Capital Radio DB o a través de Foro RRHH, y ahí puede preguntar lo que considere o también, ¿por qué no?, pues mandarnos una serie de mensajes para tratar en esta tertulia donde hoy nos acompañan sobre el liderazgo Sandoz Farmacéutica, Generali, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, el Observatorio de Generación y Talento. Hemos invitado hoy a Arturo de las Heras, también del grupo CECI UDIMA, y creo que está al otro lado del hilo telefónico, iba a decir en algún lugar, pero no sé dónde está, él me lo dirá, a Salvador Farrés, director de Gestión de Recursos Humanos de Red en Banco Sabadell. Querido Salvador, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por invitarme a esta sesión del Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta ya se la he hecho yo al resto de contertulios, pero ¿cómo se gestiona en un banco como es el Banco Sabadell los distintos estilos de liderazgo, Salvador? Bueno, este es uno de los retos que tenemos planteados en el plan director nuevo que iniciamos este año, plan 2018-2020, lo que hemos llamado plan 2020. Uno de los puntos principales en cuanto al plan director de recursos humanos es el tema de formar a nuestros managers para que sean capaces de liderar a las personas de las distintas generaciones que componen nuestra entidad. Salvador, como estás al otro lado del hilo telefónico, cuando tú quieras entrar, cuando iba a decirle levantas la mano, pero como no te vemos, alzas la voz y te metes directamente en la tertulia. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las empresas respecto a sus líderes? Esos retos actuales del liderazgo, liderar hoy equipos con plantillas tan diversas, ¿es más difícil o menos difícil que antes? Vamos a empezar por partes. Y como es tertulia abierta. Vais comentando lo que consideréis. Principales preocupaciones de las empresas ahora mismo en las áreas de recursos humanos, de employer branding, de cultura, respecto a los líderes de las organizaciones. ¿Cuál es el caso de Sabadell, Generali, Gas Natural Fenosa y Sandoz que nos acompañan hoy? Quien quiera puede empezar. Alejandra. Bueno, pues Salvador, al otro lado del hilo telefónico. Venga. Adelante. Ya sigo así en línea. Fenomenal. A ver, el tema, o sea, una de las preocupaciones principales que tenemos todas las empresas hoy en día es tener el talento o disponer del talento necesario para todos los retos de futuro que se están planteando y que con los momentos tan cambiantes a nivel económico, a nivel social que se están produciendo, evidentemente aún no tenemos muy claros cuáles van a ser estos retos. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos que tener el talento necesario, aquellas personas necesarias y preparadas para afrontar y adaptarse a estos nuevos cambios. Por esto el tema va de talento. Y como va el tema de talento, en talento es muy importante captar el talento, tú lo conoces muy bien, Fran, en todo el tema de employer branding, el tema de retenerlo, desarrollarlo, transmitirlo, y para ello es clave la figura, y esto todos los estudios nos lo demuestran, que la figura clave de engagement de cualquier colaborador con su empresa es el manager, su manager responsable. Y esta es la figura sobre la que circula todo el engagement de la empresa, con lo cual, donde tenemos que poner foco, y por eso decía que hemos puesto foco en el plan director de 2020, es precisamente en tener a estos profesionales capacitados para que sean capaces de gestionar su talento, porque si no, ni conseguiremos captarlo, ni retenerlo, ni desarrollarlo, y mucho menos transmitirlo. Pues ese es el caso Sabadell. El caso Sandoz. Bueno, ahora afortunadamente estamos viendo un cierto repunte en el mercado laboral, hay más movimiento y eso supone también un reto para inspirar a las diferentes generaciones y a los diferentes perfiles que tenemos en las compañías. El entorno es más competitivo en cuanto a esta atracción y retención de talento que comentaba también Salvador. Hoy en día las organizaciones están implementando estructuras cada vez más planas, con menos jerarquía y ya no podemos trabajar solamente en la promoción vertical, sino que creo que tenemos que tener en cuenta otras cosas que son más relevantes para los trabajadores, basándonos en sus fortalezas y en otro tipo de motivación más intrínseca. Creo que ahí el rol del manager o del líder es clave, porque al final es quien más interacciona con los colaboradores, me parece fundamental su papel. Caso Gas Natural Fenosa, Antonio. El caso Gas Natural Fenosa yo creo que es el caso de todos un poco, ¿no? Salvador justo lo decía, Javier lo decía antes, la volatilidad del momento actual, el permanente cambio. Yo creo que lo que hace a las empresas y en concreto a los departamentos de recursos humanos es el vivir en esa constante necesidad de que los líderes estén permanentemente actualizados. Actualizados porque tienen que gestionar plantillas cada vez más diversas, cada vez más requieren de eso que ahora se llama inteligencia cultural. Uh-huh. Y desde Gas Natural Fenosa, pues el caballo de batalla es un poco mantener esa actualización del líder, que es pieza fundamental en ese engagement, en ese trato con el empleado, que al final te va a determinar y te va a marcar no solamente tu employer branding interno, sino tu employer branding externo. ¿Y el caso Generali, Javier? Bueno, pues un poco en línea con lo que ha comentado el resto de la mesa y lo que ha comentado Salvador. Creo que la herramienta fundamental de fidelización es la sintonía con el manager, con el responsable. Por lo tanto, y hay que acompañar a nuestros líderes a que sean ese nuevo tipo de líderes que demanda, unos líderes menos jerárquicos, más participativos, que además al tener en cuenta esa participación de una plantilla diversa, pues tienen que estar abiertos y orientados a esa diversidad. Y lo importante es trabajar esos comportamientos y que más que se vea que es una nueva cultura que emana desde la alta dirección y que va descendiendo en cascada. Entonces, eso es lo fundamental. Yo sé, y me interrumpís, Elena y todos los que queráis, pero y Ángeles, pero esto puede ser lo que diga, me salgan los, sobre todo los veteranos, y me digan que es lo de siempre, ¿no? Pero es más difícil, Salvador y todos, pero al otro lado, Salvador, desde el Banco Sabadell, ¿es más difícil gestionar líderes hoy en día con las plantillas tan diversas que tenemos? Sí, mira, el otro día estaba precisamente en una convención para tratar temas de clima, en Asturias, y precisamente lo que allí salía en un encuentro con distintos managers de una determinada edad, que lo que decían era precisamente esto, es decir, oye, antes era más fácil gestionar a la gente, porque como imperaba un estilo basado en la jerarquía, el ordeno y mando, digamos que siempre se acababa acatando, con lo cual no tenías que dar muchas explicaciones del porqué. Y esto era un tema que salía entre la gente de más edad. O sí, ¿qué ocurre? O sí, ¿no, Salvador? Sí, exacto. Esto es porque nos lo mandan. Eso y la es. Gente, pues había una de las actitudes que era de debida obediencia y, digamos que ya otros seguramente ya han pensado por nosotros, ¿no? Vale, pero ahora los tiempos han cambiado y lo que decían es precisamente qué difícil es gestionar ahora a la gente de las generaciones más jóvenes, porque lo del ordeno mando, o porque siempre se ha hecho así, o porque hay otros que piensan con nosotros, esto ya no se acepta. Con lo cual, realmente, a tu pregunta, sí, es más difícil gestionar, yo diría, las generaciones que hay actualmente, precisamente porque hay unos cambios muy disruptivos en la manera de enfocar la sociedad, la empresa, su persona, sus motivaciones, en cada una de ellas, que antes, digamos, no existía de esta manera, o las generaciones durante más tiempo tenían un comportamiento más, más homogéneo. Este es un tema muy importante. ¿Qué opina el resto de la mesa? Bueno, pues Ángeles. Yo un poco, aparte de lo que es la gestionar las personas de distinta diversidad generacional, yo creo que lo que hemos tratado de poner nosotros desde el observatorio, el foco es cómo construir ese nuevo liderazgo intergeneracional. Lo que hemos tratado de hacer es analizar cómo es cada líder de cada generación, pero no deja de ser un poco lo que todos han dicho. Es decir, ahora mismo el tema de liderazgo ha cambiado, es un liderazgo colaborativo, pero para ello, con independencia de cómo sean las nuevas o las generaciones que ya tenemos, lo que hay que hacer es partir del conocimiento, del autoconocimiento. Nuestro trabajo fundamentalmente se ha basado en el autoconocimiento del líder de cada una de las distintas generaciones, haciendo ese 360 que decía Elena con la organización y también cómo ven nuestra gestión las personas que están bajo nuestra dirección, nuestro mando, ¿no? Uh-huh. Para crear, digamos, esa hoja de ruta, es decir, cómo realmente tiene que ser el líder con independencia de la edad que tiene en este momento vital de la organización empresarial y de todo alrededor, ¿no? Y yo creo que va a salir ahí, pues, digamos que recetas o por lo menos ayudas para las distintas organizaciones empresariales. Elena. Bueno, pues un poco en línea de lo que dice Ángeles y de la visión, ¿no?, que ha compartido con nosotros Salvador, nosotros también lo hemos visto. Aunque estamos en pleno análisis, sí podemos compartir que hemos visto esas diferencias y que es verdad, ¿eh? Hay muchas otras, más allá de las que has comentado, pero es verdad que las generaciones más veteranas, las más senior, quizás les falta una competencia importante para el siglo XXI, que es el poder ir más allá del plano profesional técnico, ir a la persona. Al final estamos hablando de desarrollar talento y eso tiene que ir siempre vía no solamente a desarrollar un conocimiento, un expertise, sino ese compromiso. ¿Y ese compromiso cómo se genera? Pues al final de esa inteligencia emocional. El saber ponerse en el lugar del otro, el comprender a la otra persona para precisamente progresar, desarrollarle, comprometerlo, retenerlo, etcétera. Quizás el gran reto que tenemos entre estas generaciones es precisamente el que los más senior pues sepan desarrollar, ¿no?, esa competencia de comprender a los demás desde esa perspectiva, y los jóvenes igualmente, ¿eh? Todo tiene sus virtudes, ¿eh?, y debilidades, y hablando de liderazgo mucho más, pero yo os preguntaría también, conocemos la dificultad también de liderar, pero ¿qué cualidades tiene que tener un líder? O yo lo pregunto siempre de otra forma, ¿qué no le puede faltar en estos momentos a un líder en una organización, manejando todo lo que sabemos, todas las plantillas, diferentes edades, objetivos, flexibilidad? En fin, es un completo bastante grande, que en el que, bueno, la formación existe para algo, ¿no? Y hay mucha gente que se tiene que formar para mejorar en distintas facetas. Pero bueno, un líder, ¿qué no le puede faltar? Antonio, ¿qué no le puede faltar? Javier, ¿qué...? No le puede faltar el ser curioso, lo primero. Yo creo que el líder tiene que ser en los tiempos que corren hoy en día, tiene que ser una persona curiosa. Pero también tiene que tener capacidad de escucha, capacidad de empatizar, porque va a tener equipos muy diversos. Ya efectivamente no funciona ese nivel jerárquico de liderar, que solucionaba tantas cosas, casi como en el ejército, ¿no? Todo se soluciona por vía jerárquica. Ahora ya no nos vale ese modelo. Tiene que ser un líder con un sentido del respeto, no sé si distinto a como se tenía antes, pero es cierto que ahora hay una cultura del respeto mucho más, nos hace ser mucho más consciente de lo importante que es ese respeto hacia la diferencia. Y tiene que ser un líder que desarrolle, y si no la ha desarrollado por sí mismo, para eso estamos las compañías, para ayudarle en el desarrollo de esa inteligencia cultural de la que hablábamos antes. Javier. Adaptación. Bueno, me sumo, por supuesto, a todo lo que ha comentado Antonio, sobre todo señalar la capacidad de adaptación a cualquier cambio. Lo hemos visto tecnológico, sociológico, político, y esa constante adaptación también a la diversidad de las personas con las que tienes que tratar, no solo de tu equipo, sino es que ahora, como bien ha comentado mi compañera Sando, ya no son equipos jerárquicos por silos, sino, es decir, hay proyectos, puedes estar trabajando con compañeros de departamentos, funciones totalmente distintas, y tienes que tener siempre presente esa diversidad y esa capacidad de adaptación, y por supuesto basado en el respeto que señalaba Antonio, porque sin ese respeto no puedes adaptarte. Alejandra. Pues yo creo que tiene que ser una persona, obviamente, además de todo lo que han comentado mis compañeros, que lidere con el ejemplo también, ¿no? Que sea inspirador para las demás personas de la organización, un gestor del cambio, por supuesto, una persona accesible y que sepa hacer ver también a sus colaboradores cuál es su aportación a la foto global, ¿no? Cómo contribuyen a los resultados de la organización. Se ha hablado antes también, creo que el tema de la inteligencia emocional en este punto es clave. Saber conectar realmente y de manera emocional con todos los miembros del equipo me parece que es fundamental en este sentido. Y estamos hablando en una tertulia sobre el liderazgo, y ahora yo os voy a hacer la pregunta que yo sé que es más difícil, pero nuestros oyentes, os pido síntesis porque se van a quedar con una foto, ¿no? Todos los oyentes conocen a Sandoz Farmacéutica, todos los oyentes conocen a Gas Natural Fenosa, todos los oyentes conocen a Generali, todos nuestros oyentes conocen a Banco Sabadell. ¿Cuál es el estilo de liderazgo de estas entidades que tenemos hoy en nuestra mesa de tertulia? Salvador. Bien, esta pregunta es la difícil, porque evidentemente no, los estilos lo de sabía liderazgo yo, lo sabía yo. Han ido variando en función del tiempo. Lo que sí que te voy a decir es precisamente que el estilo de liderazgo que ahora es el que estamos fomentando para gestionar precisamente todas las generaciones que tenemos y todos los cambios que se atisban en el futuro en cuanto a ver cómo nos adaptamos a los mismos, y más en un sector como todos, pero en el sector bancario, que estamos en plena transformación. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo de nuestros líderes es precisamente lo que ya se ha comentado en las anteriores intervenciones de todos, ¿no? Es decir, la capacidad de adaptación al cambio, que sea un líder, que sea el referente, que gestione con el ejemplo. Queremos que sean empáticos, queremos que tengan una actitud positiva, queremos que sean curiosos. Y hago referencia precisamente, que es lo que tengo más fresco, esta sesión que tuvimos uh-huh. con la dirección territorial de Asturias. Precisamente una de las palabras que salía es el tema de cercanía. Son aquellos pequeños detalles que va muy ligado con todas las otras, ¿eh? Pero esta cercanía con los empleados para preocuparnos más allá de lo que serían sus objetivos profesionales, de cómo se encuentran ellos en cada momento. Bien. Este punto para nosotros es clave. Santos, por ejemplo, le tengo sí, frente. Un poco lo que decía Salvador, ¿no? El tema de la conexión emocional con los colaboradores. Yo creo que los perfiles tradicionales tienen que evolucionar, que adaptarse. Estábamos hablando también del cambio. Decíamos que ya no funciona el ordeno y mando, la jerarquía. Y nuestro objetivo es que nuestros managers, por ejemplo, en Sandoz, puedan empezar a liderar o seguir liderando, porque muchos ya lo hacen, desde un rol más próximo y más de líder coach y de mentor, más que de jefe, como tradicionalmente lo hemos entendido. Creemos que ahí está el cambio fundamental. Antonio. Para nosotros es fundamental ser capaces de pasar de estilos de liderazgo personalizados, es decir, antes el liderazgo iba muy en función de la persona. Lo que queremos es tener una impronta, tener una marca, tener una manera de liderar que no solamente sea la persona, algo que no vas a poder eliminar, ¿no? Porque es una cualidad, es algo que llevamos uh-huh. cada uno de nosotros dentro. Pero sí que queremos que el líder en Gran Natural Fenosa sea capaz de combinar tres elementos muy importantes que son, por un lado, y no los podemos olvidar, los objetivos de empresa como grupo, también los objetivos del equipo o lo que es el equipo en sí y también las personas que forman ese equipo. Es jugar a tres bandas, pero es fundamental que el líder sepa gestionar o llevar de alguna manera esos tres objetivos en su línea. Javier. Bueno, pues sumándome a todo, por supuesto que sea participativo, que esté alineado con la estrategia de la compañía, del equipo, de la función, etcétera, y además que te esté en una constante actualización, formación, adaptación a las novedades que se van produciendo, y que esté su plan de acción esté basado en el autoconocimiento y la reflexión, ¿no? Que ha habido veces que siempre hemos tendido al objetivo y ya hacer un plan de acción, pero bueno, integrar toda esa parte de la conversación del equipo, de las personas en la gestión, y bueno, pues utilizar como un modo de gestión más que la orden, la conversación constructiva y el feedback constante. Elena Ángeles, como vemos, cada uno tiene su estilo en su casa, ¿no? Y eso es peculiar en todo el estudio que hacéis, ¿no? No, yo creo que así debe de ser, no puede ser de otra manera, pero yo creo que en este nivel de organizaciones los valores son los mismos. Los valores a la hora de construir ese liderazgo del líder ideal, del líder del siglo XXI. Da igual el nombre, los apellidos que le pongamos, pero al final todos estos ingredientes son los que tiene que tener ese líder, ¿no? Con el marchamo, ¿no?, de cada una de las organizaciones y orientado a un objetivo muy claro, que es el negocio de cada uno de ellos. Eso tiene que ser así. Y así es lo que nosotros hemos enfocado el trabajo. O sea, estamos enfocando el trabajo para dar respuestas para que cada organización luego aterrice en el cómo, porque lo que nosotros queremos es dar respuestas prácticas en cómo puedo desarrollar yo ese liderazgo basado en mi estrategia y en uh-huh. mi negocio. Ángeles. Pues un poco yo creo que es lo mismo que apuntar, y que es el autoconocimiento del líder, sea de la organización que sea, un autoconocimiento y sobre todo una empatía con los valores de la compañía y de la organización. Y en ese sentido lo que tiene que haber es una comunicación eficaz. Es muy importante el objetivo del negocio y una comunicación eficaz en qué es la compañía lo que quiere de mí, pues lo que quiero transmitir yo a mi equipo para todos ir en el mismo rumbo y en el mismo barco, ¿no? Pues qué interesantes reflexiones. Por cierto, hoy nos acompaña Arturo de las Heras, director general de CEFI UDIMA, Centro de Estudios Financieros y Universidad a Distancia, que está tomando nota de todo lo que aquí estará en la gala el próximo jueves. Pero qué opinión le merece al director general de una escuela tan interesante como UDIMA, bueno, todas las opiniones que se están dando aquí sobre un tema que es apasionante también a la hora de dirigir, que es el liderazgo, ¿eh? Claro, o sea, es un tema ciertamente apasionante. También es verdad que ahora las nuevas generaciones vienen siendo más difíciles de liderar a lo mejor. Pero bueno, en eso es en lo que estamos las escuelas de negocios, ¿no? Permanentemente en incorporar nuevos programas que no solamente desarrollen unos contenidos, sino que también desarrollemos unas habilidades tanto para dirigir como para ser dirigidos. Muy bien, pues interesante. Me decía Elena que no sabía qué música le iba a poner hoy para acabar, pero yo creo que la vais a adivinar todos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Sé que te gusta, Elena, sé que te gustan los Beatles, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuéntame, para acabar, agenda que tenéis en el observatorio, vienen citas importantes, ¿no? Pues sí, lo primero destacar que una vez que hemos arrancado nueva sección, que es la de liderazgo, que en los próximos programas, el siguiente será el próximo mes, bueno, pues hablaremos de liderazgo de los managers millennial. Bien, uh-huh. Bueno, pues este es el primer reto que proponemos. Además, el 28 de febrero. De febrero, Ángeles. Si pues quieres. El 28 de febrero tenemos una sesión a la que estáis invitados todos, de que vamos a hablar de las buenas prácticas uh-huh. de diversidad generacional, que creo que va a ser muy interesante. Lo vamos a hacer en la sede Generali. Uh-huh. Y bueno, pues como anfitrión nos va a explicar cómo están trabajando ellos, así como distintas organizaciones, ¿no? Y el 3 de abril, otra cita también tenéis en Repsol, ¿no? Bueno, efectivamente, tenemos en principio, lo vamos a presentar, lo que es el primer estudio sobre liderazgo intergeneracional, uh-huh. el resultado del estudio, y también vamos, bueno, pues en ese evento daremos los premios de Generaciona sobre diversidad generacional. Pues Elena Cascante, Ángeles Alcázar, desde el Observatorio Generación y Talento, gracias una vez más por estar con nosotros, ¿eh? Vale, muchas gracias. Alejandra Méndez, desde el equipo de Recursos Humanos de Sandoz, gracias, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Gracias también a Antonio Casado, responsable en Project Branding de Gas Natural. Mañana estamos allí en tu casa hablando de diversidad, ¿eh? Cierto. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Y Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. Gracias, saludos a todos los hombres y mujeres de Generali. Javier, gracias. Gracias, como siempre un placer. Y gracias también a Salvador, en este caso desde Barcelona, creo que está Salvador Farrés, director de Gestión de Recursos Humanos de Red, del Banco Sabadell. En la distancia, Salvador, pero muy cerca. Gracias, buenos días. Gracias a todos, buenos días. Y gracias también a la visita que hemos tenido hoy de Arturo de las Heras, director general del grupo CEFI UDIMA. Gracias, Arturo. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Y el próximo lunes, más recursos humanos, directores y personas aquí en la radio, en Capital Radio y permanentemente en www.fororecursoshumanos.com. ¡Que sean felices! ¡Adiós! Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.